Amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y el Facebook Live. Ahí también nos ven, ¿no? De La Mantequilla de Tucanguil. A mi izquierda, ¿quién se encuentra? Soy Carlos Larrea, que ya me casé con La Mantequilla de Tucanguil. Sí, ya se está casando así con nosotros. Es un mantequilla más. ¿Tercero o cuarto? Tercero o cuarto. ¿Consecutivo? No, consecutivo. Porque la vez que te invitamos para cuando fue tu estreno, fue el primero. ¿Te acuerdas hace unos meses que mandamos pregrabado? Este es el cuarto programa, claro. Estoy en La Mantequilla, pero el consecutivo tercero. Claro, y en vivo tercero. Sí, tres seguidos he venido. Ya wow. Tu cuerpo emana mantequilla casi. Sí, no, a mí me encanta hablar de cine y discutir del cine y del canguil también. O sea, del canguil. ¿Comes mucho canguil en tu diario? No, pero siempre es sabroso cocinar canguil para comer en familia. ¿Y tú no agarras el canguil así como que por cantidades y abres la boca así? ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Verdad sí, que...? Y al principio me veían feo mi esposa y mi hijo, pero después ya empezaron a hacer lo mismo. Es que esa es la clave. Tenía un amigo que me decía que él cuando va al cine y tienes esas bolsotas, quisiera tener una boca gigante para solo... Entonces, comparto ese ideal. Sí, sí, sí, definitivamente. Y masticar durísima. Sí, o sea, y emanarlo por todos lados. ¿No te pasa a veces que estás masticando y no escuchas el texto de la película? Pero cuando yo no mastico... No puedes dejar de seguir metiéndote en la boca. ¿Sabes cuál es mi temor? Que yo siento... ¿Qué está como, diciendo? No sé. Mastico un nacho full fuerte y digo, oye, es full fuerte, ¿no será que el de al lado lo oye igual y me da recelo? Seguro. ¿Cuándo quieres qué cosa? Ah, cuando abres el snack y... O cuando no tienes plata para snacks y estás en el cine viendo y los de al lado están comiendo, aparte de que no te dejan escuchar. Terrible. Te dan ganas de renar. No, pero lo peor, ¿sabes qué? Es la lucecita. Por favor. favor, un sneaker así. Oye, ayúdame un poco de canguil, sí. Pero ¿sabes qué es lo más molestoso cuando está la... Deja de comer. La lucecita de los teléfonos. Ay, que están chateando. Eso es terrible. Oh. ¿Sabes qué es terrible, terrible? Cuando eres amante del cine de terror. Ya. Yeah. Y la gente que está ahí tiene miedo de ver la película. Y gritan. Y empiezan a hacer en la conversa de al lado para no ver. ¡Mi amor! O empiezan a hablar a todos, empiezan a reírse, a hacer chistes. Y vos así como que, loco, por favor, déjame ver la película. Esa es la mejor. Y las mejores partes, ¿no? Sí. Donde empieza la tensión y se empieza a estirar la cuerda. Y el personaje entra en un color, ¿no? En una locura. En una atmósfera densa. Y vos dices, hijo, ¿qué va a hacer? Justo ahí. Y la gente empieza, no, oye, loco, no sé qué. Así como que cállese, por favor, no se me formate, ay, bye. Y se pierde toda la atención, pues. Ya, por eso, cuando vayan al cine, pórtense bien, ¿no? Y si van a ver una película de terror que les guste, vayan a la última función. La de nochecísimo. La más tardía o la que... No sé, pero ahí de noche. Porque ahí les da, aparte que les da más miedo, nadie les va... Es que es eso, pues. Sí. ¿Estás dispuesto a lidiar con ese miedo? Claro. Muy bien, después de esta introducción bastante amena de cómo comer canguil, ¿no? Ya saben, nosotros damos consejos igual cómo comer el canguil, el snack, cuando van a la pantalla grande. Y hablando de, bueno, esta no fue tanto pantalla grande de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de una serie documental, ¿no? Pero bueno, también puedes comer canguil viendo esto. Depende. Bueno, no tanto. Es que justamente les vamos a hablar, ya para no tenerles tanto ahí, les vamos a hablar de la serie documental Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy. Esta serie se estrenó este año, 2019, a principios de año. Es una serie de Netflix. Cada episodio cuenta con un promedio de unos 50 minutos. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta, no? Mm-hmm. Nos cuenta una historia bastante aterradora, una historia real, que es la historia de Theodore Robert Corwell, dicho otramente Ted Bundy, que fue un asesino serial que causó terror en la década de los 70 en los Estados Unidos de América, porque era un asesino en serie, ¿no? Era un asesino en serie. Y completamente fuera de lo común, pero ¿no? Sí, completamente fuera de lo común, porque de estándares. Después iremos viendo, ahorita que vamos a ir conversando, tenía una personalidad muy peculiar. No era el que tenía cara de asesino, por así decirlo, ¿no? Entonces, no, loco. Entonces, esta serie documental nos va contando un poco, nos cuenta sus orígenes, la familia en que nació, y sucesivamente la gran mayoría del documental se centra en eso, ¿no? Se centra en ¿cómo se dice? En su modus operandi, sus asesinatos y su posterior juicio, ¿no? Sí, es aterrador la cantidad de material la que dispone el documental. Sí. Me parece unas cosas más aterradoras también. Y hay que precisar, ¿no? Ahorita que hablas del material del documental, que el documental se estructura así, que es, o sea, se guía por las cintas grabadas por el periodista Stephen G. Michaud, que fue un periodista que fue a entrevistar a Ted Bundy ya cuando este estaba en el corredor de la muerte, y a ver si lograba sacar una confesión o que él hablara de estos crímenes que él cometió. Entonces, te van poniendo paralelamente toda esta entrevista larguísima que hizo, porque fueron días y días, ¿no?, para sacarle cosas, porque no era fácil, era alguien, este tipo era alguien muy inteligente. Inteligencia utilizada para el mal, ¿no? Entonces, brillando. Va paralelamente con las cintas, cómo él cuenta su historia, y nos van comparando con los testigos, ¿sí? Con las versiones de los testigos, de quienes estuvieron involucrados en los juicios, de gente que eventualmente sobrevivió, de la familia. Entonces van comparando la historia. Pues, y eso es, ¿no? Y eso es lo brutal, ¿no? Eso es cómo te contrapone la historia verídica a lo que él creía, ¿no? A cómo él contaba. Entonces, wow. Eso es un poco para que tengan una idea general, ¿no? ¿A usted qué le pareció, don Charles? A mí me parece una cosa que vale la pena ver, ¿no? Hay este montón de material. Sí. Qué montón de material. Parece que fuera a propósito, ¿no? Y de todo, ¿no? Fotográfico, grabado. Sí, en la época los juicios son grabados, televisados a tres cámaras, cosas como... Es no que sé eso... si me da más miedo Ted Bundy o lo que está pasando alrededor. Hay momentos en los que sí. me aterroriza el la reacción de la... La reacción, el fanatismo, cómo hay sí. gente que... Mujeres están enamoradas de él. Sí. En los juicios. Es que eso también había sido algo excepcional. No habían decidido transmitir el juicio por el revuelo que había causado este joven. Se decidió transmitir ya el juicio en el que fue condenado a la pena de muerte. Se decidió transmitirlo. Y como tú dices, ahí alrededor, se crea alrededor de él todo un misticismo, todo un... Yo creo que una obsesión a ratos malsana, porque ya hablaremos después hacia el final, ¿no? Cuando le condenan a muerte, todo lo que hay alrededor, la gente con carteles, por poco, ¡ah, mátenlo! Eso también creo que es un tema de... La gente que lo defiende y logran también, posponer, o sea, la... Es una locura, es muy recomendado, sí. ¿no? Esta es una historia muy bizarra en realidad, ¿no? Además de en la época en la que está contada, ¿no? La cómo investigaba en esa época el FBI y las herramientas que tenía la sí. policía. Claro, eso fue un contra, ¿no? Porque ellos decían, en esa época todo era mucho más lento, porque teléfono de disco, teléfono, no había ni fax, te dicen, y obviamente ahora todo es veloz con el buen Twitter, ¿no? Cacho, pero claro, ahí no tenías, hasta había muchas trabas. Por ejemplo, para irles igual detallando, Ted Bundy empieza a matar, así, él, sus víctimas eran chicas universitarias, ¿no? De 20, 22 años, muy jovencitas, con una apariencia física, estéticamente muy bonita. Y él empieza a matar en diferentes estados, ¿no? Empieza en un estado a asesinar, después se cambiaba a otro, justamente porque empezaban medio a perseguirlo, medio a poder agarrarlo. Entonces él iba en diferentes estados. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Que entre estados no podían compartir información, mucha información jurídica, por el tema de las leyes, y eso resultaba una traba. Claro. Entonces él empezó a valerse de todo eso para, no, el lujo de... para hacer esas cosas. Y justamente para enfatizar en esto, que él era alguien muy inteligente, ¿no? Un poco, contando un poco más de su vida, ¿no? Él en un principio empezó a estudiar psicología en la Universidad de Puget Sound, y durante esta época igual se enamoró de Stephanie Brooks, que sería uno de los amores que igual marcaría un poco su vida, porque después con ella mantenía una relación a través de cartas, ¿no? Y paso a paso la relación se fue enfriando y ya la comunicación paró. Entonces se cree que este rechazo, digamos, fue lo que causó en él un trauma, ¿no? También, al lado de esto, después, en el año 73, se fue a estudiar Derecho, que será algo muy importante después en las manipulaciones que él mismo hace en el caso. Y bueno, entonces esto para irles medio dando el perfil de este joven, que era realmente, era un psicópata muy, muy inteligente, ¿no? Y guapo. Tenía un carisma muy, muy, muy, muy particular, o sea. No lo digo porque sea mi perfil, ¿no? Es algo que se menciona mucho. Claro, sí, sí. Las chicas dicen mucho que era un hombre guapo cuando lo reconocen, ¿no? Claro. Claro, tenía esta actitud apuesto. Muy, muy, y su forma de ser no era muy, tenía un era muy carisma, cautivador, carismático. Entonces, justamente otro punto que es importante en esto de del perfil de él es que su mamá era madre soltera, ¿no? El padre era desconocido, y la mamá una época va a deshacerse de él, o sea, creo que lo lleva a un orfanato, algo así. Y el abuelo le dice, no, tú traes de vuelta el niño a casa. Yo quiero ese niño, sí. Yo quiero ese niño, pero ahí no acaba la cosa, porque estaba leyendo un poco más ahora, y no sé si esto lo mencionaba en el documental, igual el ambiente de los abuelos era muy violento. Leí un poco que el abuelo era adicto a la pornografía, el abuelo también tenía como que violencia hacia los animales. Entonces Theodore fue creciendo en este ambiente, ¿no? Que nos va explicando un poco lo que dio fruto. Es que justamente el abuelo creo que le sembró eso, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos teniendo un poco el perfil, ¿no? De este sujeto. Y los que nos escuchan van a ir entendiendo un poco por qué es que de ahí tenía una mente genial para escabullirse de la policía, aunque obviamente ya iba dejando rastro, ¿no? Porque digamos, cegado por esta locura que tenía, por el asesinar, ¿no? Obviamente ya después iba dejando rastros, no hay crimen perfecto, ¿no? Pero eso es lo curioso, que tú después vas viendo cómo a lo largo del caso, el hecho que él había estudiado derecho, también él juega un poco a su favor con eso, ¿no? Sí. Creo que es interesante también la construcción de la... o sea, cómo está relatada la historia, ¿no? Te decía hace un rato que esta cuestión de la cantidad de material es así espeluznante. Ajá. Porque dices que estos manes tienen fotos de todo, absolutamente todo, imágenes de todo. Ajá. Todos los juicios cubiertos, a tres cámaras, como si fuera a propósito, como si fuera un personaje creado para ser filmado y hacer una película documental sobre un asesino. Así, hagamos un man que mate gente y a ver qué pasa y cuánto se demora la persona en escucharle, güey. No, alguna cosa así, porque es como... Es absurdo, el man se escapa dos veces de la cárcel. Se escapa. Y hay que pensar. Te das cuenta y dices, ¿cómo? ¿Qué clase de seguridad? Y ellos mismos se cuestionan, ¿no? Claro. Pero las entrevistas que tú ves son entrevistas de época, la mayoría de casos. Es una locura. Uh-huh. Eso a mí me estremece un poco pensar en las posibilidades de todo lo que pasa alrededor de eso, ¿entiendes? Porque lo cubren de una manera tan amarilla y tan sádica y tan... tan morboso, es tan morboso el material que tienen, que te hace pensar qué está pasando ahí, loco. O sea, es un trend topic, es Bondi, loco, y está revolucionando, tiene fans, tiene... bueno, al principio tenemos las cintas, ¿no? Tenemos esta cuestión de la cinta de Ted Bundy, que es Ted Bundy hablando, ¿no? Y estos entrevistadores que hablan sobre cómo quieren ellos sacarle la verdad, porque ellos saben que él es el asesino. Claro, como quieren ir. Todo el mundo sabe que él es el asesino. Sí, sí. Pero no pueden demostrarle. Claro, es que él daba respuestas, él daba unas respuestas muy manipuladoras y muy brillantes. O sea, por ejemplo, en una le preguntaban, tú has cometido todos estos crímenes, tú eres inocente, y él decía, nadie es inocente, porque todos en... medio parafraseo, ¿no? Pero la idea... nadie es inocente porque todos en nuestra vida hemos herido a alguien de alguna forma u otra. Claro. Entonces te salía con cosas así que te despistaban, que a la vez son respuestas, entre comillas, verídicas. O sea, dice la verdad. Pero ¿viste cómo le daba la vuelta? Sí. O sea, era... Entonces, claro, en estas entrevistas les costó, pues, sacarle cosas. Nunca le lograron sacar. De hecho, le hicieron hablar en tercera persona. Y no podía relatar. El man debió haber hecho esto. Y se daba el lujo de relatar y de exorcizarse a sí mismo, hermano. Es que sabes que igual cuando él está en la sala en el juicio, y es que el man aparte se aprovecha de todo este morbosismo y empieza a preguntarle al policía cómo encontró los cuerpos, porque se defendía, un momento en el que se defiende él mismo, que él mismo despide a sus abogados. Sí, sí. Y se empieza a defender. No, es una puesta en escena, parece. Parece una puesta en escena. En un momento eso me da más miedo que el propio Ted Bundy, te puedo decir. Porque es absurdo. Y la acogida que le dan y la importancia que le dan a Ted Bundy en la época, ¿no? Sí. Pero él se da el lujo de hacer estas que el policía que encontró y que hizo la ¿cómo se dice? La autopsia. No, esto de ver el lugar del crimen y la revisión de la escena del crimen. Sí, revisar la escena del crimen. Reproducir la escena. Reproducir la escena, así que relate con detalle. Ah, sí. Cada cuerpo, cómo fue cada encontrado. Cuerpo, claro. Y hasta el punto en que dicen, usted ya te relató eso, así. Después dice, señor Bundy, eso ya le relató. ¿A qué viene esto? Sí. Claro, y después te especifico una de las señoras, ¿no? A mí me dio la impresión que él. Que él estaba disfrutando de eso, o sea... Esta, y tú ves las imágenes de él disfrutando de eso. ¿Cómo le puedes dar cabida? O sea, claro. ¿Cómo le puedes dar tanto aire a eso? Es que, ¿sabes qué? Igual yo creo que al lado de todo esto, como dices, ¿no? Parecía una puesta en escena, una película. Él actuaba de tal forma que causaba eso. O sea, porque, por ejemplo, un día él llega tarde, ¿no? A la audiencia. Y el juez le regaña. Entonces el juez le regaña y él le da la vuelta. El juez le regaña y le dice, oye, no puedes llegar tarde, ¿no? Entonces, tú ves que ahí todos asumen, ese juez ya tiene postura de juez, tiene esa autoridad y no... no había la idea de cuestionar a esta autoridad, y él empieza a decir muy astutamente, no, le dice, miren, es que primero en mi cuarto las condiciones, lo que está pasando en mi celda a mí me condiciona, me pone mal, la luz para que yo pueda leer es muy mala, y lograba darle, o sea, le daba la vuelta y era muy convincente, cosa que tú ves las imágenes de las chicas en el jurado que lo veían así boquiabierto, como que ¿qué? Claro. Y igual causaba ese, entonces yo creo que todo ese fascinación, ¿se dice? Fascinación, sí. Una cierta fascinación que él causaba, no, enfermiza, todo así, es lo que llegó a crear toda esta, como tú dices, ¿no?, esta puesta en escena, esta, tenía una actitud, este tal culto de Ted Bundy. Sí, a Ted Bundy, o sea. Así, creo a Marilyn Manson y su banda de rockeros. Ya mismo nos va a salir por ahí un Scarlett Bundy, ¿qué tal? Scarlett Bundy. Mezclando dos nombres, ¿no? Claro. Que, no, sí creo que hay un body ahí, la banda, ¿no? Porque sí, todos tienen dos nombres mezclados. Claro. No sé, es no que cacho bien, claro. Marilyn Manson, pero... Marilyn Manson sí, había tomado de Marilyn Monroe. Twiggy Ramírez, ¿no? El otro, que es de Twiggy, no sé qué. Ah, bueno. Twiggy, cacho. Twiggy es un modelo y Ramírez era un asesino un mexicano, creo, no sé, no tengo idea. Pero eran todos... Pero ya habían todos... hecho igual eso de crear una banda... Claro, la banda de Marilyn Manson es eso, ¿no? Claro, es el nombre, es George Manson y de Marilyn Monroe. O sea, pero creo que parte, más allá de la broma, esto es lo que ocasiona que se cree un culto a eso, ¿no? O sea, darle la importancia, meterle el morbo y toda la nota, es crear un culto al asesino en serie, que existe evidentemente y que está hoy en día. Es que, ¿sabes qué? Sí, o sea, obviamente la gente... causa eso también, ¿no? O sea, darle esta importancia, esta... ¿Alguien te observa? Las voces. The voices. Voces, me habla. Las voces de Ted Bundy. Pero también, es que tienes que ver que yo creo que también era un poco de los dos, ¿no? Obviamente la sociedad aporta, ¿no?, para que se cree este mito, pero es también porque te encuentras de repente con estos personajes que se salen de la norma, ¿no?, digamos, porque eran lo que les contaba antes de entrar, o sea, él era tenía este lado tremendamente carismático, tú le ves, tenía una sonrisa cautivadora, todo un good looking, decían en inglés, ¿no?, a good looking guy, tenía todas las características del buen chico americano, o sea, good looking, estudiaba derecho, un tiempo, por eso era también astuto, un tiempo estuvo inscrito en la iglesia de los mormones. Entonces era un chico, un good guy, ¿no?, por así decirlo. Y de este lado empieza a surgir su lado monstruoso, ¿no?, el rato que empieza a cometer ya los asesinatos. Entonces, obviamente una personalidad que tiene todos estos grises, por así decirte, que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que ese choque, ¿no?, de cosas te causa esta fascinación un poco enfermiza, ¿no? De ahí, obviamente, en el documental te cuentan, ¿no?, que en el fondo todo esto del good guy era una mascarada que él usaba, ¿no?, para alejar las sospechas de él, ¿no? El enfoque que le dan, la razón por la que él entra a esta iglesia de los mormones, ellos dicen que es para justamente dar una pinta de chico bueno y despistar las de estas, ¿no? Y ellos crean todo un movimiento para defenderlo, además. Claro, ellos van a defenderlo porque no podían creer que este mijo... Claro, sí, no creían. Era un good guy. Samaritano del mundo, claro. Pero y profundamente egomaníaco, además, ¿no? Claro, claro. Digamos, hay estos brotes también de histeria del man, ¿no? Por reconocimiento. Claro, él quería reconocimiento. Él... Y disfruta todo el tiempo, ¿no? Está gozándosela, pero... El sueño de su vida es todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y se lo dan, ¿no? Y se lo siguen dando, sí. Y crea una familia en el callejón de la muerte, ¿no? Claro, después él tiene una, llega a tener una hija, y o sea... siguen dando todo lo porque que justamente en el juicio que lo condena, era en el que lo condenan a muerte, que él dice, quiero interrogar a una de las que había sido la exnovia, algo así. Y en el juicio, este era tan loco, le pide que se case. Sí. Frente al jurado, así, comenzaba a hablar cosas, decían, por ejemplo, empezaba a hablar cosas sin sentido. En una, por ejemplo, le empieza a decir al juez, le dice también, aprovecha las cámaras, yo quiero que me cambien la comida, porque ya estoy harto de que día tras día me den sánduche de queso, así. Entonces, y la gente, salía con esas cosas, así. En las casas, viendo, ¿no? Es como, tú salías del trabajo. Sí, puta, me voy a perder el juicio. Llegabas a la casa con tu canguil, ¿no? Prendías la tele, le ponías la mantequilla al canguil y Ted Bundy empezaba juicio. A darle peripecias a la dramaturgia, ¿no? Claro, claro. A ver, señor, ¿qué tiene que decir en su defensa? Cásate conmigo, yo te amo. Entonces, Margaret, eres mi amor. Yo también te amo, te. La música, ¿no? Claro. Y ahí te decían. Los, ¿no?, con violines ahí al lado en el juzgado. Los que iban comentando te decían que él creía que con eso iba a distraer la atención también, ¿no? Que se iba a escapar de la pena. Y de hecho, justamente, el hecho que estudió Derecho le ayuda a. Decían, ¿no?, que manipuló el sistema para alargar lo más posible, ¿no? O sea, cuando ya tenía pena de muerte, yo me voy a inventar una película ahorita, ¿no? Ted Bundy tenía pena de muerte. Entonces, los canales de televisión dijeron, oh, no, esto es lo que más rating y dinero nos ha dado. Tenemos que hacer que esto continúe. Entonces, mandan un grupo de 3 abogados, ¿no? Para argumentar y bajar la... ¿Cómo se dice esto? La pena de muerte. Claro, para... ¿Cómo ya se poco llama días, cuando apelas a... Apelar, ¿se llama, no? Sí, apelar, sí. Apelación. Eso, gracias, no, Panchurri. Que él está mal de la cabeza. Y claro, intentaron jugar en esa carta. Porque decían que una parte del cerebro de él estaba bloqueada, la parte de la empatía. O sea, claro, porque no sentía empatía hacia sus víctimas. Y hasta muestran un coso ahí que tenía así. Un bloqueo, claro. El antiempático. Antiempático, una ameba ahí se le había atravesado en una arteria cerebral. Tenía las radiografías, los manos. Entonces, justo. Aquí está la meba. No es él, es un demonio poseído que se alojó aquí. Junto a nuestro. Detengan el asesinato. Fue la meba la que hizo. Entonces, que nada eso. Junto a nuestra amiga meba, les mandamos unos publicitarios y ya volvemos con las cintas de Ted Bundy. Las cintas de Ted Bundy. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional Mariester, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional, Pro DJ Centro Comercial Espiral. Con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. Primera edición del Festival de Cuento y Poesía en Braille, La Textura de la Palabra. Un encuentro con la literatura inclusiva, activa y participativa. Le esperamos en la premiación Tertulia Literaria. Habrá narración multisensorial de las obras ganadoras, además del reconocimiento a las y los participantes. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, Antropología e Historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata del colectivo Los Puruaes de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací, los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes, tómate a Quito junto a los Diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes, tómate a Quito junto a los Diablos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí en la mantequilla de Tucanguil. Estamos hablando de la serie documental Las Cintas de Ted Bundy, serie documental de Netflix. Y entonces, antes de proseguir con esto, les queremos recordar que la Escuela de Filosofía invita a participar en los siguientes congresos. El 11º Encuentro Ecuatoriano de Filosofía, Miradas Cruzadas sobre Violencia y Filosofía. Invita también a la segunda jornada, la segunda jornada internacional de ética No Matarás, Pensar Hoy América Latina, capítulo Ecuador. Y al primer encuentro internacional de estudiantes de filosofía, capítulo Ecuador. La dirección electrónica a la que deben acceder para la inscripción es pucecongresofilosofia2019.com. Le repito la dirección electrónica para que puedan inscribirse a estos encuentros, congresos que les acabo de citar, es pucecongresofilosofia2019.com y estos tendrán lugar del 4 al 8 de noviembre del 2019 de 8 a 17 horas en la PUCE. Entonces, volviendo a Ted Bundy. Uf, qué cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser complejo la mente del ser humano? Te quedas loco con este personaje. O sea, ay, mandamos saludos a Chester, que nos mandaba saludos, muchachos. Hola, Chester. Al buen Chester. Entonces, chuta, ¿qué más decir de este mijo, de este Ted Bundy? Yo, digamos, es interesante cómo está tratado el documental, ¿no? Ya que se van revelando estas suposiciones, digamos, de cómo pudo llegar a ser tan depravado el sujeto, ¿no? Esto de la pornografía y esto, y hay estos momentos en los que vemos imágenes de él, ¿no? Cuando los diferentes personajes llegan a sus conclusiones, uh-huh, en las entrevistas que están muy bien documentadas, ¿no? Están en sus espacios y... Sí. Y estas entrevistas cruzadas con imágenes de archivo, uh-huh, que es sorprendente la cantidad de imágenes de archivo que hay. Pero entran en la cabeza de Ted Bundy al dar sus veredictos, ¿no? Y por qué pudo haber, uh-huh, llegado a estos momentos, ¿no? Es que dice, ¿cómo pudo haber terminado siendo así un ser tan brillante? Claro. Y aparecen estas imágenes de porno de la época. Claro. En los que este porno violento, ¿no? Claro, en el que golpean a las mujeres que, ajá, están teniendo relaciones o las amarran o las... Ajá. Y claro, es como el montaje es muy importante en este documental, porque te creo una atmósfera terrible, o sea, justamente porque van ya el rato, ¿no?, que te dicen, te van narrando, ¿no?, y Ted Bundy fue a tal lugar y no se sabía lo que había en su mente, así, ¿no? Y te van poniendo estas imágenes, va en sucesión, las que tú dices, también te ponen fotos de él y planos muy cerrados de la mirada de él, ¿no? Y de escenas del crimen, en los que están, qué sé yo, las víctimas en las camas, digamos, tienen las fotos de las escenas del crimen y en las que están amarradas con medias nylon, fotos de las medias nylon, ¿no? Contrapuestas con las imágenes pornográficas en las que se usan los mismos elementos casi, por decirlo. Medias nylon, cuero, está la sangre en la cama, ¿no? Por poco ponen un montaje de las camas, ¿no? Y tú dices que... Madre, lo que mal está... Y al lado de eso te van contando anécdotas, por ejemplo, el policía creo que dice, él tenía los ojos muy azules. Los ojos azules, pero el rato que se puso a hablar de los asesinatos, se volvían negros los ojos, como un demonio, así, o sea... Y entonces, en el momento en el que tú estás leyéndole al man hablar, y creo que es este momento, justo cuando él dice, todos hemos hecho algo malo, y agachan la cabeza y los ojos se le hacen negros. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Listo? O también, ponte cuando... No sé si eso es un truco de colorización, pero son momentos, hay momentos... fuertes, es ¿no? que es, también la chica, una chica sobrevive, ¿no? Una chica sobrevive y es la que da la pauta a que lo puedan empezar a buscar más porque va donde la policía y hacen un retrato de él, ¿no? Dibujado. Ahí subió en el Volkswagen. Y ella dice, yo cuando él me atacaba en sus ojos vi unos ojos sin vida total, o sea, unos ojos de muerte. Entonces todo eso te complementa, ¿no? Además del montaje para llevar esta sensación. Claro. Y a ella la entrevistan en esta época, además. Durante claro. La realización del documental, ella mayor. Y cuando ella llega a testificar, claro, ves una mujer muy parecida a todas las víctimas. Eso también claro. es como él tiene esta fijación con ese tipo de mujer y con esos rasgos. Sí, en general eran cabello oscuro. Y es parecida a su primera novia también, ¿no? A su primera novia. Llegan a la conclusión los detectives que hablan de... que es una exploración interesante de la mente de... ¿Y sabes qué momento igual humana, es humana, lo que en general, es... porque todo lo que pasa alrededor también es súper enfermo. Claro. Todo lo que pasa, el documental en sí me parece una cosa... Es que lo que... impresionante, ¿cómo puedes lograr un documental? O sea, ¿cuánto material? Yo sigo con el material. ¿Sabes qué igual? No, es que eso fue lo importante. Justamente topando este tema que tú dices de lo que pasaba... alrededor, ¿no? Algo que a mí me sorprendió era cómo reaccionaba la sociedad y el daño que igual él causó en la sociedad, en el sentido que tú veías el día de la ejecución full gente con carteles, así decían, y con bromas, ¿no? Como decían, que hoy día era el día de Friday, pero en el sentido que lo iban a freír por la silla eléctrica, por ahí me cachas, Friday. Entonces, tú empiezas a ver, que entiendo, ¿no? Que en parte para una sociedad sea un alivio que... este criminal ya no va a ver el riesgo de que esté ahí, pero al mismo tiempo ves estas reacciones que a mí me hacía acordar como el circo romano, ¿no? Como que mátalo, mátalo, que ellos se volvían un poco como él en cierto sentido, es decir que hasta estaban vendiendo unas estampitas de silla eléctrica, ¿me cachas? O sea, de esos alfileres que te pones así. Espines. Entonces tú veías una reacción igual súper enferma de la que causaba en la sociedad, ¿no? Claro. Como que por más de que él sea de que fue el criminal y todo eso, no creo que tengas que llegar al punto de festejar enfermizamente la muerte de alguien más, ¿no? ¿Me cachas? O sea, ya se le juzgó, tuvo su pena, okay. También fueron fallas tremendas del sistema que causaron que él pueda seguir asesinando, ¿no? Porque justamente, como tú decías, la fuga esta de la biblioteca, él se fuga en una, ¿no? La primera fuga, se escapa de la biblioteca, y fue muy fácil, porque él dice, en mi cama yo entrenaba, ¿no? Entrenaba a saltar, porque él ya había pensado eso, saltaba para practicar mis piernas y para practicar la caída, y corría, había calculado la distancia que había desde la cárcel hacia otros lugares claves para escaparse. Entonces, el bosque ese que estaba esa distancia la corría en su cuarto, así chiquito. Entonces llega el día que ya se escapa, dice, tenía esta gran ventana frente a mí, vi el cielo, vi los pájaros, se cruza, y ahí también, ahí se acaba el segundo capítulo, creo, súper, muy bien estructurado, te causa tensión, dice, tantas cosas se cruzaron por mi mente, solo decidí y salté. Y después dices, pero ¿cómo saltó si era un condenado, si era un asesino, no? Y era que los alguaciles se habían descuidado y lo habían dejado en la biblioteca, así... Así, ¿no? Claro, es que el discurso de él para en ese momento era, yo no soy, ya voy a salir en cualquier momento, salgo, ya aparecerá el verdadero asesino. Y todo eso se va a resolver, porque yo, ¿cómo yo voy a matar a alguien? O sea, claro, esto es una estupidez, aquí está todo mal. Exacto. No sé por qué están diciendo esto de mí. Es una completa absurdidad, pero bueno, Dios, Dios sabrá por qué estoy aquí. Yo estaré aquí el tiempo que tenga que estar hasta que las cosas se resuelvan. Sí, sí, sí. Claro, con este discurso, imagínate el tipo de discurso que puede tener él con sus guardias, ¿no? El tipo de conversación, ¿no? Porque él tenía acceso a la biblioteca, tenía acceso al se dice en el documental, ¿no? A la sala esta de ejercicios, sí. Se paseaba por la cárcel por donde le daba la gana. Claro, claro. Después inclusive cuando ya cierto, dije, tuvo un hijo, pues, o sea, y él regresó. En la primera escapada tenía hambre. ¿Cómo era la cosa? Claro, es que eso fue, se no, va la, hombre, se... no tenía nada que comer, así que claro, regresé. Lo que pasa es que estaba en las montañas y dice que empezó, y al cuarto día empezó a llover un montón. Y él dice que le empieza a dar un frío y un sentido de desorientación terrible, y que dice que nunca en su vida se había sentido así. Entonces él decide regresar para buscar comida, y justo ya pasa que en una vida, por una razón X, en una calle que estaba el policía. Y ya lo agarran y vuelve así, ¿no? Entonces... se vuelve, claro, al pueblo, a la cárcel, comerse una hamburguesa en una cafetería al lado de noche de queso, ¿sí? Sí. Oigan, sí. Tiene esos sándwiches de queso buenazos. Dábalos. Deme uno caliente, así. Dos, ya, deme uno de dos. Pero sí, o sea, ahí tú ves, ¿no? Muchas veces, mucha ingenuidad, ¿no? En las personas, ¿no? Que estaban rodeadas, que lo rodeaban a él. En general, sentido, ¿no? Como los que no policías, había maldad. Dame, claro. La sensación de que no existe la maldad. Claro, porque decían que inclusive en uno de los pueblitos era la época que aún la gente dejaba los carros sin llave, no cerraban, vivían muy tranquilos. Y de repente aparece este mijo que lo cambia todo. Eso es como que qué estupidez. En pueblos sí, chiquitos. Sí, llevaban los carros. Creo que en Salt Lake City hablaban. Sí. Sí. Y es la gente dijo que lo cambia. Sí, o sea, sí, o sea. La gente empieza, piden que legalicen las armas, no vaya a ser que viene Ted Bundy. ¿Ted Bundy? No. Ten siempre tu arma en caso de que llegue un Ted Bundy. Así. ¿Sabes qué me remetía un poco mientras veía el documental y la histeria colectiva esta de las mujeres que no salían en ningún lado? No sé si tuviste Halloween de John Carpenter. No. 1979, el primer slasher de la historia. ¿No? Película que cambió todo. Pero un poco era esta sensación, ¿no? Yo creo que por ahí Carpenter un poco se inspiró en ese ambiente. Terror de las mujeres, porque además es un terror de las mujeres. Claro, es que su objetivo era... Pero todas habían sido abusadas sexualmente. Todas las víctimas. Sí. Y en diferentes estados, además. Y entonces, en Halloween se recrea de alguna manera esta... Hay esta sensación de que tienen miedo, ¿no? De que están en este barrio y las mujeres tienen miedo y no pueden salir solas porque están desapareciendo las mujeres. ¿No? Que se juega un poco en torno a eso. De que el loco que se escapó del... Y Ted Bundy es el loco que se escapó. Y este era un loco que... De la cárcel, porque recuerda que en el segundo... Es una película de terror. Cuando la segunda vez que se escapa y de repente aparecen... Claro. Hay dos muertas en la universidad del es otro lado del... Ahí cambia el modus operandi porque decían... Él se empezó a dar cuenta, ¿no? Que ya, no sé si era la misma voz de él o de uno de los policías o de la gente que le entrevistaba que hacía, se empezó a dar cuenta, ¿no? Que tenía que cambiar su forma de ser, tenía que cambiar su aspecto. Y entonces de repente se va a Florida, se va al otro extremo, ¿no? Del país, y ya igual las muertes comienzan a ser, creo que hasta más brutales, porque en una noche entra como entra Michael Myers, a este lugar, entra como Michael Myers a la universidad. Abre la puerta y les cae a esta comunidad Ki Omega. Y ahí mata unas cuantas chicas y después se va a la casa de otra. Igual la mata. Y el mismo día, pero... El mismo día. Y pocos días después ya mata a una niña de 12 años. O sea, se vuelve cada vez más brutal él. Y hasta en su modus operandi, por así decirlo, en los cuerpos de las víctimas encontraban ya hasta mordidas. Que eso fue una de las razones por que ya... Esa fue la razón por la que pudieron definir que fue él. Sí. Porque no podían comprobarle. Claro, que era no había forma de comprobarle. Y ese día eso de la mordida es lo caso como le, porque dice que el primer juicio que se usó esa prueba, sí. Y muchos decían que no podía ser una prueba tan segura o no, que podía ser una especie de especulación, pero al final le ayuda esa prueba. Y la forma, ¿te acuerdas en cómo consiguen la prueba? Genial, porque le dicen, "Ted, vamos a dar una vuelta", así. Dicen, "Pero ustedes no pueden hacer esto." Y le dicen, "Ah, sí podemos", así. Y se lo llevan. Y dice que cuando abren el furgón, el Ted ve frente a él tres manes con batas blancas, ¿no? Así, la clásica. Como si fuera donde un loquero. Y dice, no, que se empieza a alocar. Y dice, sí, sí, podemos hacer esto, así. Y él al final, cuando ya ve que no tenía opción, dice, bueno, yo no tengo nada que esconder, dale, amigo. Bueno, parafrasé un poco, ¿no? Pero eres el sentido, dale, amigo mío, hazlo, hazlo. Entonces se pone así, full bonito, parece un santito, no sé, pone hacia atrás y le toma la cosa de los dientes. Y ahí, venga para acá, marcado. Entonces es... Y gracias a eso ya los casos van tomando fuerza, ¿no? Porque si no podía demostrarle. O sea, se toparon contra... Creo que era una época que, al menos la sociedad... Parte de la sociedad era bastante ingenua. Hasta los mismos policías. El mismo FBI no tenía un modus operandi tan efectivo, por así decirlo. Y pasa eso, ¿no? Totalmente. Sí, hasta que sepan quién es. Él llega al juicio en Pasadena, no sé qué, ¿dónde le cogieron? Sí, en Florida. Y él no quería decir quién era. Porque él dice, claro, el nombre y ya confirman que no es él. Y dicen, no, necesitamos su nombre, pero no se puede ir hasta que... Es que ahí lo agarran, ¿no? Como decíamos en la pausa, ahí lo agarran a él yendo con un carro robado, claro, con otra identidad, con tarjetas de crédito falsas. Y lo agarran y le dicen... ¿Y el abogado? Pues, ¿quién es usted así? De alguna manera podía sacarle, por alguna razón, no me acuerdo cuál era la razón. Intenta pagar una fianza. Pagar una fianza. Pero no podía... Que no nos dice quién es. No hay ninguna manera de que pueda... Y eso es lo que dice. Y el man se da el lujo de estar ahí como 4 días sin que sepan quién es. El man no dice quién es. Sí, sí, no decía. Y tardan, porque empiezan a salir... Ahí ves cómo todo el tráfico de información era más lento, ¿no? Porque salen fotos en el periódico y del otro lado no se enteraban. Claro. También por este lado que él era muy camaleónico, ¿no? Porque yo hasta cuando veía el documental, yo dije, oye, es él, porque estaba full cambiado. Tenía un bigote, yo pensé que le había salido un lunar. Claro. Igual ya su semblante con... Yo creo que, de hecho, cuando la gente... está en estos actos de maldad, ¿no? Tu semblante va mutando, ¿no? Te vas haciendo como que más feo, por así decirlo. Entonces ya está su semblante, de lo que él en un principio tenía esta sonrisa de galán de Hollywood, así, tenía su good looking guy, ya su semblante fue decayendo, ¿no? Entonces, además de eso y de lo que era camaleónico, decías, oye, es él, era él. Y también por esa razón igual no se daban cuenta del otro lado, que Ted Bundy estaba ahí, que era de los más buscados. Claro. O sea, el nivel de seguridad de las cárceles también, ¿no? Este man está acusado de haber asesinado 2 chicas. Hace un hueco en el techo, sube al piso de arriba, coge un traje de un guardia y sale por la puerta principal. Total. Fue la segunda fuga eso. Y eso fue, dice que, claro, el guardia va, abre y dice que no, que ve en la cama, ¿no? Como película, así. Ve en la cama que estaba Ted Bundy, supuestamente. Y dice, pero va a ver bien, y había full libros. Y eran los libros que había usado para... Y era un huequito, así, de la lámpara. Bajó 30 para subirse libras para caber por ahí. Bajó 30 libras, full cabeza el man, para salir de ahí. Y justamente sale a la celda de un guardia, algo así, como dices. Se viste como guardia. Policía y salió por la puerta principal. Campante, o sea. Sí. Es impresionante. Y cómo cambia eso la historia, ¿no? Yo, como te decía, estas películas slashers creo que tienen mucha influencia de estas historias por el horror que se vive, ¿no? Y por primera vez que se vive este tipo de horror, yo entiendo, porque... Claro, era la primera vez que se topaba. Cuando tú ves el documental y estas tomas de archivo de los lugares que entrevistan a las mujeres y dicen, tengo miedo de salir y todo, ¿cómo están cubriendo lo que está pasando? Como si supieran que este documental iba a existir, ¿no? Claro. Y no, es que yo tengo miedo de salir aquí. Y ves cómo se van con sus maridos y toda la cosa. El registro es impresionante. La influencia de esto se respira en el cine de asesinos. De asesinos slashers, ¿no? Digamos, Martes 13, bueno, siempre entra la parte esta, esta fantástica, ¿no? Martes 13, pero en Carpenter tenemos este asesino que todo el mundo sabe que es asesino y que se escapa del manicomio. La historia del loco que se escapó del manicomio y que está en Halloween suelto en el barrio, ¿no? Ese terror que había cuando Ted Bundy porque las noticias eran claras, ¿no? Y eran alarmantes, además. Escapó y nadie sabe qué pasó. Y sale el tipo que al que se le escapó y dice, no sé, se fue y se ríe, ¿no? ¿Viste la imagen del chivo, el man riéndose, chuta, yo no sé a qué rato se fue? Hace como si estuviera fumado alguna cosa. Sí, se ríe, sí. El man. En cámara ahí, se me fue. ¿Yo qué puedo decirles? Me imagino que habrá sanciones para que... Me imagino que tendré que afrontar las consecuencias. ¡Ah! Sí, sí, sí. Nos raíz atrás. Y claro, sí. Ted Bundy enamoraba a los guardias. Claro, los conquistaba. Sí, ya, sal, sal. Pero vas a volver. Sí, sí voy a volver. Sí, volveré. Qué cosa. Entonces, como ya se nos va acabando, ¿cuánto le pones de este docu, Don Charles? Es un docu muy bien hecho. Tienes que lo califique así como... Sobre 10. Sobre 10. Ah, sí. Bueno, yo le daría un buen 10 sobre 10. Sí, yo igual. 10 cerrados. Es que, ¿sabes qué? Ya con esto cierro. La forma, ¿no? La forma, esto que van poniendo en paralelo, como él contaba, las cintas, el montaje de las fotos, todo eso, con los testimonios, no se vuelve en ningún rato cansón, no es un documentazo de testimonios. Pero creo que tiene mucho cosa que ver la forma es perfecta. Con los medios están creando una telenovela a través de él. Claro. Y eso facilita mucho el documental, es una película, es una puesta en escena. Digamos, es como también te la pusieron demasiado fácil, porque todo lo que está pasando tiene tantos puntos de inflexión creados por, no sé si es por Ted Bundy o por los Illuminati, o yo no sé quién está acá trastocando la historia del mundo con esta estupidez, porque hay demasiada cobertura como para una aberración tan intensa, ¿entiendes? Es demasiado bien elaborado, entonces no puedes no ponerle un 10 sobre 10, todo lo que necesitas está ahí, y cuando ya se está cayendo la historia pasa otra cosa, pide matrimonio en el juicio. Ajá. Y cuando ya se está cayendo la historia le dejan tener relaciones con esta mujer en el pasillo de la muerte, crea una familia. Y la familia lo visitaba, el hijastro, la hija, llega a tener una hija. ¿No? Llega a tener una hija. No sé si la hija sigue viva. Tiene legado, Ted Bundy. Y hay esta foto en la que tú no puedes reconocer quién es Ted Bundy, en la foto que están ahí. Ah, todos. Y dices, ¿cuál es Ted Bundy? Todos tienen cara de locos, ajá, y es como, ¿qué pasa? Entonces, mírenlo, ¿no? Mírenlo. Don Charles, lo siento medio cortarle, pero se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco una vez más por habernos acompañado. Ay, casi algo con otro mal. Dios mediante, nos estamos oyendo el próximo jueves. La emoción, y me fracturé la clavícula. Muchas gracias por habernos seguido. Radio CC 940M, Radio CC.com y Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Gracias, Don Charles. Hasta la vista. Gracias a ti, compañero. Adiós. Hasta pronto. Tucanguil. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador.